Si te gusta el mar, si te gusta la música y quieres cantar, si te gustan las rimas, si tú quieres rapear, si sientes el ritmo, mueve tu cuerpo y ponte a bailar. Si te gusta sumar o te gusta pintar, lo importante es disfrutar. ¡Hey! Todos unidos, todos somos amigos. Nos queremos invitar un paso adelante y uno atrás. Vamos todos a gritar. We are one. Somos uno. Somos uno. Somos uno. Y también el rap. Me gusta el fútbol, me gusta el breakdance. Y melodías inventar. Mi sueño con el planeta salvar. Y con mis palabras el mundo cambiar. Con mi equipo la copa ganar. Con mi voz corazones tocar. No importa lo que a ti te guste, con nosotros tú puedes contar. No importa cuál sea tu sueño, con esfuerzo lo vas a lograr. ¡Hey! Todos unidos, todos somos amigos. Nos queremos invitar un paso adelante y uno atrás. Vamos todos a gritar. We are one. Somos uno. Somos uno. Somos uno. We are one. Somos uno. Somos uno. Somos uno.